Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios al pueblo de Israel le había dado órdenes específicas de cómo le sirvieran, cómo debía de ser su entrada, su salida. Le dio promesas de victoria y le advirtió de derrota y cómo y cuándo y de qué manera sus enemigos se levantarían y se ensañarían contra ellos. Habíamos visto en sermones pasados, Elí y sus hijos habían hecho un relajo de lo que era el servicio a Dios. Se parece a mucha gente en el día de hoy, que han tomado el evangelio como un relajo. Abusaban de los fieles que venían, los hijos violaban las mujeres que venían a adorar a Jehová, se cogían lo mejor de la ofrenda y prácticamente habían menospreciado al Señor. Ya le dije en sermones pasados, Dios envió profeta y luego a través de Samuel le dijo, dile a Elí que se recuerde que lo que él ha hecho no va a tener redención con sacrificio. Y Elí dijo, es Jehová, haga lo que bien le parezca. Ustedes se recuerdan que se enfrentó el pueblo a los filisteos y en la primera batalla 4,000 israelitas cayeron muertos. Y ellos dijeron, ¿por qué Jehová nos ha hecho esto? Y a algunos de ellos se le ocurrió la idea de traer el arca del pacto de Jehová al campo de batalla. Cuando nosotros, yo le dije la semana pasada, miramos al pueblo de Israel con el arca en el campo de batalla, no era la primera vez que esto ocurría. Y en muchas ocasiones Dios iba al frente del pueblo. Cuando nosotros hablamos del arca, yo quiero darle un rapidito una reseña de algo que quizás usted ha leído en el libro de Éxodo y Leo. Capítulo 25, versículo 10 dice, no tiene que buscarlo, ahorita va a salir, ahí está ya. Dice, hará un arca de madera de acacia, será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho y de 1 codo y medio de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera la recubrirás y hará sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella hará 4 aros de oro fundido, los cuales pondrá en sus 4 patas. 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Hará unas varas de madera de acacia, las cuales le cubrirá de oro, y meterá la vara por sus aros a los lados del arca para llevar el arca con ella. Ahí vemos nosotros la ordenanza que Dios dio con respecto a hacer el arca. Dios ordenó hacerla dentro de este cajón cuadrado recubierto de oro. Habían algunas cosas que eran importantes con respecto a la historia del pueblo de Israel y a su relación con Dios. Dentro del arca estaba la vara de Aarón cuando cuestionaron el sacerdocio de Aarón. Recuerde que Dios envió a que cada uno de los ancianos trayera su vara y la echaron frente al tabernáculo. Y al otro día, oiga bien, la vara de Aarón, que era seca, estaba reverdecida con flores y con almendras. Con ello Dios estaba diciendo, este es al que yo he escogido por sacerdote. Y esa vara de Aarón estaba dentro del arca. ahí fue puesta, como un memorial, un recordatorio de la línea sacerdotal establecida por Dios. El segundo utensilio que contenía este cajón llamado el arca era un sampo, una muestra, un recipiente con maná del que caía del cielo, puesto dentro del arca. Acuérdese que el maná es una representación de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que cayó del cielo. Vuestros padres comieron el maná. Yo soy el pan vivo que cayó del cielo. Es una representación del sostenimiento de Dios. Y ese bol de maná original estaba puesto allá adentro. Y el tercer elemento que tenía el arca eran las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Estaban ahí dentro. Eran los 3 utensilios que contenía el arca. Sobre el arca, en la tapa, habían 2 querubines con sus manos extendidas uno hacia el otro, sus alas más bien extendidas uno al otro, y en medio, en el espacio vacío, había como un pequeño trono en la tapa, una pequeña silla en la tapa del arca, que se llamaba el trono de la gracia o el trono de la propiciación. Estaba vacío porque ahí había la gloria de Dios, se manifestaba en medio de ese trono, representando el trono de los cielos. Alrededor de esto era que decollaba toda la religión de Israel, alrededor de ese cajón. Era algo muy sagrado y era el símbolo mismo del establecimiento de la nación judía, del sostenimiento de Dios a la nación judía, del establecimiento del sacerdocio a la nación judía y a través de la gloria Shekinah manifestada sobre el propiciatorio, la presencia de Dios con su pueblo. Esta arca era importante. Ahora bien, oiga bien, el pueblo de Israel usaba el arca de varias formas, de manera diferente. En ocasiones, como ya le dije la semana pasada, el arca era llevada a la guerra. Acuérdese que Dios muchas veces dijo: no te preocupes, no es con espada, no es con espíritu, es con mi presencia, es con mi espíritu. No es con espada ni objeto, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y muchas veces Dios decía: lleven el arca y mi presencia irá con ustedes y yo pelearé con ustedes. Llevaban el arca frente al ejército. Con esto simbolizaban la presencia de Dios va enfrente, como Dios va como capitán, como el jefe del ejército de Israel, y nosotros somos sencillamente soldados detrás del jefe. Ahora bien, esto funcionaba cuando el pueblo andaba bien. Es como en el día de hoy. Hay cuántas gente al día de hoy quieren, dice, bueno, voy con la Biblia enfrente. O sencillamente son muy buenos para recitar versículos bíblicos. Y esto funcionaría, recitar versículos bíblicos y aplicar la Biblia, si usted sirve a Dios de corazón. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento dice, el Salmo 50 dice, pero al malo dice Dios, ¿qué tienes tú que usar mi palabra en tu boca? Si cuando tú miras al perverso, corre con él, y mis palabras las tira a tu espalda, no te interesa, ¿para qué la va a usar? Hello, no le vaya a usted a pasar como alguien que andaba echando un demonio. Y tenía ya varias horas reprendiendo demonios. Y dijo, ya que no sale con la oración, vas a salir con la palabra. Y le trajeron una Biblia y le entró a bibliazo al pobre hombre endemoniado. ¡Paz! ¡Paz! Tampoco se fue. Luego le dice, demonio, ya amanecía casi. O te vas tú o me voy yo, le dijo el demonio, pues vete tú porque yo no me pienso ir. ¿Se entiende? La Biblia, la palabra de Dios, no es un amuleto. Dios no quiere amuletos. Me da cosa, como dice el doctor Chapatín, con la bolsita de plástico. Cuando usted mira gente, usted llega a una casa y lo primero que se encuentra es una Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Sabe usted que el diablo se sabe el Salmo 91? ¿Y sabe usted que allá en el lugar de la tentación, en el desierto, ¿sabe usted que fue el Salmo 91 que el diablo le recitó a Jesús? Cuando dijo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que tus pies no tropiecen en tierra. Era el Salmo 91 que le estaba leyendo el diablo. ¿Usted cree que el Salmo 91 abierto le va a espantar demonios? Y menos con un vaso de agua, una tirita roja y 4 limones, una herradura en la puerta, 5 panes viejos azules que tiene allá oxidado, una cruz de palma. ¿Qué? Dile al vecino, no seas brujo. Fuera los amuletos. En la tierra mía, allá en la religión suya, se usaban lo que eran los escapularios. ¿Se recuerdan ustedes lo de los escapularios? Una estampita con un trapito, una medallita y quién sabe cuántas cosas. Con hoja de eucalipto. Espanta cucarachas y una cosa que apestaba rayos, esa cosa. Y le echaban en esa bolsita con 4 rezos, con agua bendita echada. Y eso, la abuelita suya se lo cosía aquí adentro. Y junto del lugar donde traía la feriecita, ahí tenía el escapulario. Eso se llama religión de amuleto. El evangelio no es amuleto. El evangelio es una vivencia. Gloria al nombre de Dios. Bueno, el pueblo la usaba el arca, ya dije, la llevaba al combate. Aún los enemigos de Israel reconocían que Israel era un pueblo especial. Ahora bien, Dios, ya le dije yo en estos días, no pretende que usted le sirva de la boca para afuera. Dios no pretende que su religión sea de forma, sino de fondo. Que haya sustancia en su servicio a Dios y que su servicio a Dios sea de corazón. ¿Cuántas veces Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí? Ese fue el error tremendo del pueblo de Israel. Yo le leí la semana pasada, 1 Samuel 4:10. Dice, los filisteos combatieron e Israel fue vencido. Cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota. Conforme vemos nosotros allí, dice que fueron muertos. Primero 4,000 y luego fueron muertos, dice ese versículo, ¿cuántos? 30,000 personas. El arca de Dios fue tomada. Fueron muertos Ofni y Fini, los 2 hijos de Elí. Ahora bien, tremenda derrota. Y se llevaron el arca. Usted sabe que esto trajo como consecuencia la muerte, no solamente de esta persona, sino del sumo sacerdote. Se murieron los hijos del sumo sacerdote. Se murió la nuera del sumo sacerdote. Nació Icabod, que significa la gloria se ha ido. Ahora yo quiero que usted note, desde que Israel salió de Egipto, esa arca ellos la tenían consigo. Era el símbolo de la presencia de Dios con ellos. Esa arca significaba el pacto que Dios había hecho con ellos. Toda la religión de Israel estaba alrededor de esa arca. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y la sangre del cordero 7 veces la rociaba hacia el trono de la propiciación, hacia la tapa del arca. Gloria al nombre del Señor. Todos los días el sacerdote entraba y en el velo, del otro lado del velo, estaba el altar de oro donde se quemaba incienso especial que tipificaba la alabanza. Y ese incienso impregnaba cruzando el velo hacia donde estaba el arca. En el lugar del tabernáculo, estaba allá afuera el altar de bronce, donde sacrificaban las personas, e incluso la gente que se encontraba retirado hacia donde estaba el arca, hacia el lugar, después en el templo, en el tabernáculo, ellos se inclinaban porque sabía que en ese lugar estaba la presencia Shekina del Dios de Israel. Sin arca, ¿dónde se iba a manifestar la presencia? Era lo que el pueblo decía. Lo que le quiero decir es, fue una terrible desgracia para el pueblo de Israel ese día. Y Dios le había dicho, voy a hacer algo en Israel. Dice, que ellos no se imaginan la que me traigo. Que el que oiga lo que voy a hacer. ¿Lo ha leído usted? Dice, tú verás lo que, de la forma en que yo voy a castigar a este pueblo. Voy a quitar el arca. Voy a dejar que secuestren el arca. Ahora bien, yo quiero que usted note, primero de Samuel capítulo 5, versículo 1, dice, después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, de Ebenezer a Asdod. Los filisteos, dice versículo 2, tomaron el arca de Dios. Ahora, note usted, la introdujeron en el templo de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón, ¿cómo no, chiquito? Dicen por allá en México. Ahora traen el símbolo de la presencia del Dios de Israel. Ellos dijeron, ¿por qué lo llevaron al templo? Yo les voy a contar rapidito un poco de la historia y el pensamiento de esta gente. Acuérdese que en aquellos tiempos, los pueblos paganos, los pueblos cananeos, miraban la religión como dioses regionales. Cada pueblo tenía su dios. Ahora bien, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo o le ganaba, sencillamente tomaba sus dioses o sus ídolos, o lo que representaba a sus dioses, lo tomaba. Y al tomarlo, prácticamente, en otras palabras, si aquel pueblo, su dios era el Señor de los mares, y el pueblo que peleaba, que ganó, era su dios era el Señor de las montañas, después de haber ganado, prácticamente tomaba al ídolo que representaba al Señor de los mares, y ahora este pueblo decía, nosotros somos, tenemos dominio sobre las montañas, y también tenemos dominio sobre el mar, porque tenemos el Dios de los mares. ¿Se entendió? Y mientras más pueblos se conquistaban más ídolos y se conquistaban más, entre comillas, dioses. Yo quiero que usted se imagine, ese fue el botín de guerra más grande que jamás algún pueblo se haya llevado. El arca del pacto de Jehová. Amén. Se la llevaron y la pusieron en el templo del dios principal de ellos, que era Dagón. Y ahora la ponen al lado de Dagón. Yo estoy seguro que este pueblo dijo, somos invencibles. Vamos a ver qué pasó. Versículo 3. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro frente al arca de Jehová. Oh, oh, what's going on here? Al otro día llegan los filisteos y entran a adorar a Dagón. Surprise! Esa enorme estatua. Ellos sabían que algo raro estaba pasando. El arca del pacto de Dios era un cajón. Era un cajón. El Dios, entre comillas, el ídolo llamado Dagón, era una enorme estatua. Y ahora, esa enorme estatua está acostadita boca abajo, en señal de humillación, frente al arca del pacto de Jehová. Yo creo como que Dios le estaba predicando a los filisteos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo soy rey de reyes, Dios de dioses y señor de señores. Por eso la Biblia dice que los ídolos de los hombres, amén, sencillamente son mudos, son ciegos, no son dioses. Dios estaba diciendo, ese es el testimonio de Dios. Es cierto, por un asunto que yo tenía con los hijos míos, que están medio rebeldones, pasó esto. Pero no crean ustedes, oh filisteos mundanos, que se van a salir con la suya. Gloria al nombre de Dios. Por eso yo le digo, yo no sé cuántos filisteos mundanos se estén metiendo con usted. Y quizás como que están venciendo, porque quizás usted ha desobedecido. Pero Dios está esperando que usted se arrepiente y vuelva a redimir. Gloria a Dios. Y no se preocupe, que esos mundanos que se están metiendo con usted, de una manera u otra, no pueden hacer nada si a menos que Dios se lo permita. Yo no sé si ellos se preguntaron qué está pasando, por qué pasó esto, qué pasó aquí. Aquí no nos dice, sencillamente dice que la pusieron otra vez en su sitio. Quizás ni se preguntaron por qué se cayó. ¿O era que Dagón acostumbraba a caerse? No lo creo. Oiga bien, esto nos habla a nosotros. Y quiero hablar a todo el que escuche. Es horrible cosa darle honor a ídolos mudos. A nosotros los evangélicos, ustedes, queridos primos, hermanos, octavos de crianza, nos acusan de ser antivirgen, antisantos, antidios, hasta anticristo nos dicen. Pero esta es la realidad. Dios no puede contenerse dentro de una estatua. Dios no es un pedazo de palo. A Dios nadie lo ha visto. Imagínense la ofensa tan grande y grave que es. Usted querer comparar. ¿Cuántos de ustedes han visto la hermosura de Dios? ¿Cuándo Miguel Ángel Nuvarrotti, uno de los grandes escultores y pintores renacentistas del Renacimiento, allá en la Edad Media, cuando Da Vinci, Leonardo da Vinci, el que pintó la Gioconda, el que pintó la Santa Cena, el que pintó a San Juan y a Jesús, cuándo realmente puede entender este asunto de la divinidad? ¿Tú dónde miró Da Vinci a Jesús? Si Jesús murió hace 2000 años y Da Vinci vivió por ahí por los años 1500 por ahí. ¿Se entiende? Y ahí usted tiene la pintura. Yo no quiero meterme en problemas con usted, pero la verdad tengo que decírsela. ¡Oh, yo soy devoto del Sagrado Corazón de Jesús! Pues yo soy devoto de Jesús completo, de su corazón y del Jesús completo, bendito el nombre de Dios. Oh, yo soy devoto del Cristo de los ríos. Pues yo soy devoto del Cristo que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero yo soy devoto del Cristo prieto. Yo soy devoto del Cristo prieto, el amarillo y el blanco, porque hay un solo Cristo para todas las razas. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y Jesús no es el muñequito ese que usted se cuelga. Cristo murió y resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ese aplauso chueco, agárrelo para usted. Dios odia la idolatría y le voy a decir por qué. ¿Sabe cómo Dios mira los ídolos que usted hace? No usted que es Santa Paloma, pero que sea. Oh, este es Dios. ¿Se imagina usted? ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿Cuántos de ustedes se creen? Bueno, yo sé que yo sé que dice que es humilde. Pero cuando usted era orgulloso, de no me mire y no me toque, que le pusieran al perro chihuahua, feo, pulgoso, piojoso, sarnoso, que compró la hija suya, el nombre suyo, y usted se llama Rafael Martínez, y al perro chihuahua del vecino, pulgoso, piojoso, por lo menos si fuera un pastor alemán, por lo menos usted es alguien, pero un perro chihuahua que cabe en la mano, le pongan Rafael Martínez como usted, y que cuando usted vaya a la casa, de repente diga a la niña, ¡Rafael! Y usted dice, ¡diga! Y viene el perrito chihuahua, piojoso, sarnoso, moviendo la cola. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuándo en el nombre del Señor puede usted hacer una fotografía del Dios Todopoderoso? Gloria a Dios, el que habita en las luces inaccesibles, que llena el universo. ¿No cree usted que es una ofensa? Decir, esto es Dios. Eso se llama idolatría. Por eso, el arca no era Dios. El arca era sencillamente un símbolo que no tenía figura humana. Tenía figura de dos ángeles. Dios lo mandó a hacer así. No para adorar a los ángeles, sino tipificando a los seres vivientes que estaban alrededor de su trono. Dice Jehová que habita entre los querubines. Pero el Jehová, oiga bien, era sencillamente una luz de gloria que se manifestaba en medio de los querubines. Que nadie veía. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, cuando entraba, veía esa luz. Y allí oficiaba. Algunos historiadores y eruditos dicen que tampoco miraba la luz, porque entraba cubierto bajo la nube del incienso. Otros dicen que sí la miraba, pero eso era todo. ¿Se da cuenta? No le crea a esos predicadores que andan diciendo, imagínate tal cosa, hazte una imagen en tu mente. Nosotros no podemos hacer una imagen de nada en nuestra mente. Por eso cuando oramos cerramos los ojos, para no ver nada, para no idolatrar, no estar orándole a ese reloj, orándole a esa bocina. Por eso los cristianos cierran los ojos. Hay otros que no pueden cerrar los ojos porque cuando los cierran ahí les vienen las imágenes. Entonces ábralo. ¿Entiende? Pero en este caso nosotros oramos a nuestro Dios que está en los cielos. Rapidito quiero terminar esto. Oiga esto. Dagón está tirado de panza frente al arca. Dice el versículo 3, lo ponen en su sitio, versículo 4, al otro día. Pero al levantarse temprano al día siguiente, ahora es peor. He aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehová, su cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas. Ahora decapitó Jehová a Dagón. Ayer Dagoncito estaba solamente tiradito, acostadito. Aquellos no entendieron el mensaje. Yo miro en esto la gracia y la misericordia de Dios, incluso para los filisteos. Ellos en esto tuvieron una enorme oportunidad de decir, ¿sabes qué? El Dios de Israel es más grande que el Dagón este. ¡Pasa, pedagón! ¡Get out of my way! Y vamos a adorar al verdadero Dios, al Dios de Israel. Oiga esto. Ahora está Dagón caído en tierra, su rostro, frente al arca de Jehová. La cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco había quedado de Dagón. Oiga bien, esa enorme estatua ahora está sin mano, está manca y sin cabeza. Y ahora la cabeza está en la puerta, a la entrada. Y nada más queda el tronco de la estatua frente al arca. Y cuando ellos vienen entrando, se tropiezan con la cabeza de Dagón en el umbral de la puerta. Oiga bien, las cosas a los filisteos no le estaban saliendo muy bien. Dios está dando un testimonio a los filisteos. Versículo 6. Ahora bien, yo quiero que usted note, este es el punto. Cuando Dios habla en una forma tan clara, la gente debe de hacer caso. A usted que le llegue una prueba, una tribulación, antes de salir corriendo, me salió el diablo. Ah, revísese. Acuérdese, cuando ellos tuvieron 4,000 muertos, se preguntaron por qué Jehová nos hizo esto. Y antes de esperar que Dios les diga, por cabezudo que son, se fueron y trajeron el arca. Y perdieron 30,000 hombres y el arca, eso fue Israel. Estos tienen a su Dios ahora tirado primero en el día de ayer. Lo ponen en su sitio y ahora está descapitado y sin mano. Y como que no, se hacen los locos. Ellos sabían lo que estaba pasando. Amén. Porque Dios cuando habla, usted sabe lo que Dios está diciendo. El asunto es que nos hacemos los locos. Nos hacemos los que no sabemos. Queremos echarle la culpa a otro. Que alguien cargue con la culpa cuando usted sabe. ¿Y sabe por qué se hacen los locos la gente? Porque si toma responsabilidad, usted se va a ver chiquito y se va a ver faltoso. Y a veces el orgullo no permite que la gente se mire como realmente es. Oiga esto. Versículo 6. Ahora viene la tercera etapa. Dios comienza a darle un tratamiento especial a los filisteos. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Es como que usted salga en su procesión de cada año. Llevando a su Dios de madera. Y ese día venga una tragedia. Óyeme, si lleva supuestamente al Dios, y el Dios ese que lleva no te puede proteger, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Eso no sirve. ¿Te entiende? Yo veo a la gente idólatra. Cheque usted esto, hermanos míos. La gente, mientras más idólatra, en más maldición está. Usted entra a esas casas con esos altares, cuánta idolatría. Hermano, la gente en una pobreza, en una miseria. Que usted dice, óyeme, mientras más devoto los ídolos, peor le va. Váyase a México para que vea. México es un país rico, poderosamente rico, hermoso y de gente un poco buena. Bueno, le estoy diciendo la verdad. ¿Qué tiene con los mexicanos? Nada, hermano. Siga para abajo. Váyase al Salvador. ¿Por qué lloran ahora? Es igual. ¿Usted cree que ustedes son fáciles? Son peores que los de este lado a veces. Que no los conozca, que los compre. Siga para abajo. Ahí esos nicaragüenses. Ahí, papacito. Ahí los hondureños. ¿Ustedes creen que son cosas buenas? No hay demás gente. Siga para abajo. No tengo tiempo para mencionarle todos los países. Pero mi punto es este. Un país. Vamos a México. México es el hermano mayor de todos los países de Latinoamérica. Por eso menciono México. Es grande en extensión. Es grande en energía, es grande en minerales, es grande en agricultura, es grande en extensión de tierra. Hay tres países grandes en América, Brasil en extensión de tierra, Brasil, Estados Unidos, Brasil y México. En turismo, en playas, en todo. Y también es grande en corrupción, en narcotráfico, en idolatría y en un montón de cosas. La gente vive en una miseria horrible. Cuatro pelagatos tienen toda la plata y el resto vive en la miseria. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, bendito el pueblo y la nación cuyo Dios es Jehová. Usted decide que Doña Lupe va a ser su Dios, agárrate, porque le está dando la espalda al Dios de Israel. ¿Por qué Estados Unidos ahorita es la bola de fútbol y la vergüenza del mundo? Porque también le dio la espalda a aquel que en 1776, en ese tiempo, el tiempo de la independencia, había dicho, este es nuestro Dios. El Dios de los peregrinos que llegaron aquí para servirle y que tomaron posesión de esta tierra en nombre de Jehová, el Dios de Israel, hace rato que lo han sacado de la vida pública y nos toleran todavía porque hay un acápite en la primera enmienda de la Constitución que protege la iglesia. Si eso lo quitan, hermanos míos, nos cae toda esa gente de odio que odia a Jesús, nos cae arriba. Si pudieran quitar esa primera enmienda de la Constitución que dice el Congreso de los Estados Unidos no hará ninguna ley para coartar la libertad de expresión y la libertad de expresión religiosa. Si eso no lo dijera la Constitución, estaríamos fritos al día de hoy, porque en esta nación se odia a la verdadera iglesia. ¿Estamos? Ahora bien, oiga esto. Por eso estoy diciendo esto. Reconocieron que el Dios de Israel, representado en esa arca, era superior a Dagón. Oiga esto. Si usted te reconoce que Dios es superior, ¿qué anda haciendo con ídolos? Yo quiero que cuando usted llegue a su casa, revise todas esas medallitas que le regaló su abuela. Este es el recuerdo de mi abuela. Su abuela se las regaló porque no sabía otra cosa. Pero que esto viene de generación a generación. Limpia tu casa de contaminación. Bendito el nombre de Dios. Y sirve al Dios Todopoderoso. Versículos 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásense el arca del Dios de Israel a Gat. En otra palabra, llévensela a la otra ciudad. Llévela a otro pueblo. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, a la otra ciudad. Acuérdense que los filisteos eran cinco ciudades importantes, el reino de los filisteos de Filistea, con cinco príncipes principales. Primero estaba en Esdón, luego la mandaron a Ecrón, a Gat, y ahora la mandan a Ecrón. Oiga bien, dice versículo 10. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a todo el pueblo. Note usted, el arca es símbolo de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es señal de bendición. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay bendición, pero para el que le sirve de corazón. Para aquel que Dios está contento con él. ¿Sabe por qué muchas iglesias en el día de hoy están secas? Porque Dios dice, yo no quiero matarlo, por eso me voy. ¿Cuánta gente anda orando por un avivamiento? Señor, manda un avivamiento a Houston. Llega un avivamiento a Houston. Y las cabezas de los perdidos van a volar por el suelo. Hay gente en el día de hoy que andan proclamando avivamiento. ¡Proclamamos avivamiento! ¡Traemos el avivamiento a la ciudad! No saben de lo que están hablando. Una vez nosotros en el año 98 proclamamos avivamiento y Dios comenzó el avivamiento. Ustedes saben que Dios comenzó el avivamiento. ¿Qué? Pero el avivamiento cuando Dios comenzó duró 15 días. Y ustedes saben que a los 15 días se cortó. Y meses después entendí por qué Dios lo cortó. A veces Dios no aviva un lugar por misericordia. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Cuando Dios, usted dice, yo quiero tu presencia, Dios, en mi casa. ¿Quieres la presencia de Dios en tu casa? Más te vale que te arregle. Porque si Dios llega a tu casa y usted no quiere arreglarse, su presencia trae juicio a aquel que anda torcido. Donde Dios llega, donde su presencia llega, lo primero que hay es reprensión. Viene una ola de reprensión y de culpa antes de venir la presencia misma de Dios. ¿Por qué Dios manda reprensión y culpa? El Espíritu Santo comienza a soplar. Dios levanta predicadores predicando sermones que la gente no quiere oír. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó cuando Jesús iba a venir? Vamos a hablar con la Biblia. Dios levantó a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto 6 meses antes. ¿Y sabe lo que Juan el Bautista le decía a la gente? Víboras. Generación de víboras. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Y hablaba con poder, trayendo convicción, que la gente corriendo se bautizaba, confesando sus pecados. Avivando con el Espíritu poderoso con el cual Juan predicaba, avivaba a la gente y aderezó el camino para venir la presencia del Señor. Cuando el avivamiento llega a un lugar, lo primero que ocurre es que la gente traspasado comienza a confesar sus pecados y las cosas ocultas y torcidas, todo ese robo, malicia, chisme, maldad, enemistad, pleito, contienda. La gente comienza a reconciliarse con el otro. El que le cae mal al otro comienza a pedir perdón, a barrer la casa, a limpiar la basura. Los esposos que tienen años peleando y mordiéndose se reconcilian, bendito el nombre de Dios. Buscan la paz, bendito Dios. Buscan la paz. Amén. Se confiesa el pecado, se pide perdón, se tira a la gente a misericordia, comienza la oración, comienza el pueblo a prepararse y luego viene el viento fresco de la presencia de Dios, trayendo primero limpieza, conversión y luego viene el gozo de la presencia del Señor y luego la bendición de esa presencia. Oh, pero usted dice, no, es muy fácil. Por eso, hermano, yo sé el evangelio que le predico en este lugar. Es muy fácil. Oh, vengan todos que Dios los va a avivar. 4 soplidos. Ya, está avivado. ¿Cómo no, chiquillo? Oh, quiero avivamiento, tira dinero. No es llorar el pecado, arrepentirse. Porque si la presencia de Dios llega realmente, juicio es lo que trae en el que no está arrepentido. Yo recuerdo, año 1800 y tanto, Dios levantó en Estados Unidos a un predicador. Se llamaba Charles Finney. Ustedes me han escuchado mencionar a Charles Finney muchas veces. Y Charles Finney comenzó a predicar. Charles Finney era un abogado que estaba en la iglesia, era pianista de una iglesia presbiteriana. Y era un religioso más, era un abogado. Y él tocaba Era el pianista de la iglesia, pero no era convertido. Y daba muy mal testimonio. Y era el abogado. Y salía de la iglesia y luego iba a picar pleito. De eso vivía. Los jóvenes, muchos decían en esa iglesia, el día que Charles Finney se convierta, nosotros nos convertimos. Él cuenta la historia que un día Dios comenzó a obrar en él. Y en los montes, un monte por allí, orando, con un anhelo y un deseo de Dios, de repente él entró, él se convirtió, él sirvió a Cristo. Las cosas comenzaron a cambiar en su vida y hubo un cambio en la iglesia donde él estaba. Dice que ese día había un diácono en la iglesia que tenía pleito con otro diácono de otra iglesia. Y él era el abogado del diácono de esta iglesia, de su iglesia, que demandó al otro diácono de la otra iglesia en la corte. Esa era la situación. Y dice que ese día, ese lunes después de su conversión, dice que en su oficina él estaba sentado, en su bufete de abogado, y le dijo a la secretaria, yo no quiero hablar con nadie. Y estaba llora. Dice que fue a buscarlo el diácono por el asunto del pleito. Y no lo recibió. Dice, dile que yo hablo con él a la noche en la iglesia. Cuando llegó a la noche a la iglesia, le dijo, doctor Finney, yo quiero saber qué pasó con mi caso. Le dijo, mira, quiero decirte algo. Búscate otro abogado que vaya a la corte a defenderte. Porque yo he decidido que el único caso que voy a defender ahora es el caso de Jesucristo. Y dice que cuando le dijo esa palabra, el diácono se echó de rodillas y comenzó a llorar. Y se convirtió porque tampoco era convertido, era un impío. Dios comenzó a usar a este hombre en Estados Unidos en una forma poderosa. 10 años después de la predicación de este hombre, caminando en carruaje y caminando en caballo, 10 años después, se hizo donde las iglesias, hermanos, no llegaban a 200 personas. Una iglesia de 100 personas era grande en ese tiempo. Eran iglesitas en los años 1800. 10 años después, y no había tantos millones de gente como hay ahora, que hay 300 en Estados Unidos. 10 años después que él comenzó a predicar, se hizo un censo de cuántos convertidos permanecían en las iglesias por el mensaje de Charles Finney. Este hombre, Charles Finney, fue el que inventó hacer el llamado al altar a recibir a Cristo. Eso no se usaba en las iglesias y nunca se usó hasta Charles Finney, que fue el primero que inventó llamar a la gente a recibir a Cristo. Información nueva para usted. 10 años después se hizo una encuesta y en Estados Unidos 500,000 personas permanecían en la iglesia firme por la predicación de este hombre. Trajo el avivamiento a todo Estados Unidos. Ahora bien, era un hombre arrebatado predicando y él retaba a la gente. Y mire, si ahora en este tiempo, yo reto a la gente, si ahora en este tiempo usted mira que la gente se escandaliza con mi mensaje, estamos en el siglo 2000, en el siglo 21, en el año 2000, qué sé yo cuánto. Digo qué sé yo cuánto por la posteridad. Oiga bien, imagínese en aquel tiempo, cuando Dios lo envía a Boston, Massachusetts, 13 pastores de la ciudad de Boston se reunieron y dijeron, Charles Finney no entra a la ciudad. Eso está en los anales de la historia. Charles Finney en esta ciudad no entra. Y el día que él venga aquí lo corremos de la ciudad. Sobre nuestro cadáver vendrá. En esa semana, él estaba oficiando en el cadáver de ellos, en el funeral de ellos, porque Jehová lo mató. Hermanos míos, cuando Dios se mueve en un lugar, dos cosas ocurren, o hay arrepentimiento o hay muerte. Por eso hay muchas iglesias que están secas en el día de hoy. Y ahorita en el día de hoy quizás no hay muerte física. Pero hay una muerte mucho más profunda que la muerte física. Es la muerte espiritual. Porque antes Dios lo mataba físicamente como Ananías y a Zafira. Pero ahora la muerte es una muerte espiritual. Donde la iglesia se seca. Y son un montón de huesos secos sentados en las bancas donde no hay vida. Yo doy gracias a Dios porque escucho el testimonio de los hermanos que dice: cuando entro a este lugar, en este lugar hay vida. Cuando predicadores han venido, aquí los predicadores, si fuera por uno, hermano, aquí hubiera un predicador todos los domingos. Porque aquí la gente se moriría por predicar en este púlpito. Porque dicen, es un lugar vivo donde nosotros predicamos, pero nosotros nos renovamos estando allí. Porque hay muchos lugares donde está muerto, porque Dios no está allí. Estos filisteos, yo creo que fue la oportunidad más cercana que jamás ellos tuvieron de, en esta forma como Dios obró, castigó a Israel. Así como la iglesia, Dios castiga a Israel por su rechazo a Jesús y abre la oportunidad para el gentil. Y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad. Siendo mundanos y filisteos, como andábamos, ahora somos parte del cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Oiga esto. Se ponen a analizar. Primero, el Dagón ese no sirve para nada. Porque Dagón, la presencia de Dios, note que la presencia de Dios estaba todavía manifestándose. No se manifestó a favor del pueblo de Israel, porque Dios estaba enojado con Israel. Pero Dios tampoco tenía la mano amarrada como para que Dagón y los filisteos se burlaran de él. Gloria a Dios. Dios pues sabe defenderse y sabe defender su nombre. Y si yo, usted o cualquiera no defendemos su nombre, Dios se puede defender. Porque bendito Dios. Gloria a Dios. Oiga bien, es un privilegio para mí, para usted darle a conocer a Él. Pero si usted no le da a conocer, Dios se revela y se da a conocer. Esto no es de que, ay, pobrecito de Dios, ¿cómo tú le vas a hacer si yo no hago? Dios dice, quítate y te quito la oportunidad de tu bendición, echa para allá. Y ahora déjame a mí porque yo sé hacerla. Dagón, Dios abusó de Dagón. Lo tiró contra el piso y lo quebró. Lo hizo pedazo de Dios, quítate de ahí, pedazo de yeso, tú no eres Dios. Get out of my way. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y andaban paseando el arca por toda la ciudad de los filisteos. Y en vez de llevar la presencia, estaban llevando maldición. Ahora bien, versículo 11. Y enviaron reunidos a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel. Oiga bien, dice que los príncipes de los filisteos se reunieron. Versículo 11. Y luego dijeron: vamos a enviar de regreso el arca del Dios de Israel, vuelva a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor subía al cielo. Capítulo 6, versículo 1. Oye, pero mire qué cabezón eran los filisteos. Óyeme, comienza a pasar esto, inmediatamente resuelva. 6.1. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, 7 meses de fuego. Entonces los filisteos, llamando a sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces ustedes serán sanos. Conocerán que no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? En otras palabras, tienen que pagar tributo porque se la robaron. ¿Cuál es la expiación que pagaremos? Y ellos respondieron: bueno, conforme al número de los príncipes de los filisteos. Recuerden que eran 5 ciudades. Conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones. Porque una misma plaga había afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y darán gloria al Dios de Israel. Los brujos diciéndole, dale gloria. Dale gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ahora, oigan lo que los brujos le dicen. ¿Por qué son tan cabezones? Bueno, esa es mi interpretación. Ahí dice, ¿por qué endurecen su corazón? Oiga lo que dice. Como los egipcios y faraón. Ellos sabían la historia. Como los egipcios y faraón endurecieron su corazón. Después que los habían tratado así, no tuvieron que dejarlo ir y se fueron. Hace pues ahora un carro nuevo. Oiga bien, yo ¿qué dije yo? En carreta nueva. Haced ahora, ¿de dónde vino la idea de la carreta? ¿De quién vino la idea de la carreta? Haced ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no se le haya puesto yugo, uncid la vaca al carro. Entonces, oigan, 2 vacas paridas, oiga bien, y dice, agarren los becerritos y déjenlo aquí encerrado. Y si la vaca parida. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760, 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.